Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre México y sus prácticas en los tratados comerciales internacionales. Bien, vamos a empezar. Concepto de tratados. Pues un tratado es el cierre o la finalidad de una negociación o disputa tras haberse debatido y alcanzado un acuerdo. Los tipos de tratado que podemos encontrar son, según la materia, puede ser tratados comerciales, políticos, culturales, humanitarios, sobre derechos humanos o de otra índole, según de tipos de obligaciones creadas, diferenciamos entre tratado ley, tratado contrato. Tenemos también los de por la índole de los sujetos participantes, distinguimos tratados entre estados y organizaciones. Por su duración se define entre tratado de duración, determinación, tratado de duración. Según la posibilidad de hacer parte de este, también la negociación. Por su forma de conclusión. Importancia de la existencia de una legislación interna y la internacional que regule las relaciones comerciales de México con otros países, establece las cuales son los principales estatus que reglamentan la celebración de tratados y la importancia de cada una. La legislación son leyes que regulan este tratado o estas actividades, determinando su importancia para los tratados. Radica en que con frecuencia los tratados imponen obligaciones a las partes. Es por ello que la legislación especifica la manera en que debe de aplicarse. Los tratados comerciales de México y otros países. Los tratados encontramos Tratado Libre Comercio del Norte. Tenemos Tratado Libre Comercio de México y Bolivia. Tenemos el Tratado Libre Comercio de los Grupos de los Tres. Tenemos los Tratados de Libre Comercio de México y Costa Rica. Tenemos el Tratado de Libre Comercio México-Nicaragua. Tratado de México con Chile. Tenemos el Tratado de Libre Comercio con Israel. Tenemos el Tratado de Libre Comercio México y la Unión Europea. Tenemos el Tratado de Libre Comercio. Tratado de México con Triángulo del Norte. Tenemos el Tratado de Libre Comercio México-Asociación Europea. Tenemos el Tratado de Libre Comercio México-Uruguay. Como conclusión, podemos decir entonces que los tratados son un acuerdo comercial vinculante firmado por dos o más países que acuerdan una serie de preferencias arancelarias mutuas y también la reducción de barreras no arancelarias para el comercio de bienes y servicios entre ambas naciones. Los beneficios de los tratados son reforzar la estabilidad microeconómica, incrementar la exportación e importación de diversos mercados, reforzar la seguridad jurídica y facilitar las reglas del juego en el comercio internacional. También ayuda a los inversionistas, servicios financieros, propiedades intelectuales, telecomunicaciones, aspectos laborales, entre otros muchos más.